palma de arriba, y la palma, y la palma, y la palma gigante. Ponga las palmas. Arranca así. Hola, qué lindo, loco. ¿Cómo anda la vacancia? Gracias, Carolo. Vaya, no va. Seguimos con la mano bien arriba, haciendo palmas. Haciendo palmas. Las chicas haciendo palmas. Haciendo palmas. Haciendo palmas. Resacados. No escucho nada. Resacados. Fuerte. Vamos, gente, mira, loco. Se llama. Tu partida arranca más o menos así. Cuando quieras más. Escucha. Ahora sí. Haciendo palmas. Bailando, bailando, bailando, bailando. Escucha. Esto es. ¡Sacados! No se quede la palmita, no se quede la palmita. Toda la mano ahí arriba. Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas. ¡Sí! Canción a cantar, dice tu vida, que tu vida parece todo, por fin está bien. Sentía que me dijiste hasta aquí, te quiero. Una promesa pura, sin tú sabes de ti, mujer. Yo no entendía lo que pasaba, porque todo te entregué. Pero mi amor, tú fue suficiente, te fuiste con él. Llevaba contigo mi ser. No hace falta decir que nada te importó, que me dejaste aquí solo, triste sin tu amor. Por las noches solo mi almohada es testigo del dolor que me causaste bailando. No hace falta decir que partida se llevó, esos momentos, esos sueños que teníamos tú y yo. Que no sé cómo hacer, escuchar, explicar a ti. El grito de las chicas, no escuché nada, a ver, el grito de las chicas. El dolor que causa tu amor. Carolo, ya que no salta nadie, saltamos nosotros. Besos. Una vez, bailando, bailando, ¡fuera! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Es que no saltas policía, saltando, saltando, ¡che! Amigo, ¿cómo viste, guachi? Cuando veo tus ojos, no puedo creer, la censura me hace enloquecer, tú eres para mí. Cuando ves a mis labios sientes mi calor, y la pasión a veces se encontró. Yo soy para ti, bailando así. Quiero entregarte todo mi amor, llegarte hasta mi corazón. Quiero latir por ti. No tengas miedo, no pidas perdón, no es un daño ni mi perdición. Quieres hacerme feliz, bailando, bailando, bailando, bailando. Con la mano bien arriba, bien arriba. Con la mano bien arriba, bien arriba. Con la mano bien arriba, che. Resacado. Bueno. Este busito loco. Para mí. Bésame. Ya siento tu amor. Ayuda. Bésame. Yo soy para vos. Cumbia. Bésame. Y te daré mi corazón, mi corazón. ¡Oh! Corazón. no salta policía, saltando, saltando, saltando. Y nos vamos, que se me mataba yo. Y seguimos con la base, ahora sí nos vamos, loco. Hay un montón de grupo, último temita, cortame la base, bochín. Ya. Bailando. Y nos vamos saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando así. Wey, wey, wey, wey. La ciudad. Me crié dentro de un rancho, entre humo, cumbre y borracho. Nací la vivo yo. Me crié dentro de un rancho, entre humo, cumbre y borracho. Nací la sigo yo. Bailando esta cumbre de esa calle. No me importa lo que diga, me rescato en esta vida. Y así la digo yo, yo. ¡Cumbia! Acompaña con las manos, bien arriba haciendo palmas. La vagancia resacada, aguante boca, che. Y es mi vida, que yo la es. Me arrepiento de mi vida, la vivo así. Así yo moriré. Y es mi vida, que yo la es. Yo la rescato de mi vida, la sigo así. Yo moriré. No, no. Gracias, gente linda. Gracias, gente linda. Fuerte el aplauso, chicos. Fuerte el aplauso que nos vamos. Gracias por todo. Esto fue Resacados. Chau, nos vamos. Chau, gente.